cerveza estoy tomando yo, helada y sin helar estoy brindando yo, porque quiero olvidar y ya no recordar a una linda mujer que ya no volverá, que ya no volverá. Cerveza de los bares donde voy te encuentro yo, el licor tan amargo que siempre tomo yo, porque quiero calmar esta maldita sed, tomando una cerveza tal vez la olvidaré, tal vez la olvidaré. Cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo. Por donde voy siempre te encuentro, helada y sin helar.